No pude ver, hay mucha niebla. Te descuidé y te escondí. Te rechacé sin darme cuenta. Noches de descontrol, siguiendo mi razón y creyendo que todo lo puedo sin vos. Siento que la vida se disuelve y no tiene sentido. Tengo que hacer algo que me ayude a sentirme vivo. Mis sueños, pero cuando estás conmigo, se ordena.